aire. Ya no sé volver a lo que fui. Todos los caminos se abren de repente y olvidé cómo seguir. Quiero deshacerme de la sombra, esa que reclama sin decir. Quiero olvidarme de lo que no me comprende y todo esto que sobra de mí. Y no sé a dónde va el viento y por qué cambió. No puedo volver a lo que era, desapareció y ya no será lo mismo. Las palabras ya no dicen nada. Y no sé.